Pues buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Fernando, yo soy delegado del Congreso Nacional Indígena del pueblo de los compañeros que estamos en Cuanalá, en Nextetelco y en Ometoxtla y en el municipio de Juan Cebonilla, a un lado de Cholula. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo es o cómo fue la cuestión de la propuesta, la consulta que tuvimos que hacer y también la función como uno, como delegado que tiene, que es llevar la información y el trabajo que hicimos en el pasado Congreso Nacional Indígena. Y de principio decirles que fue una cosa un poco complicada, ¿no? Por todo lo que se ha llevado a cabo y el trabajo de los pueblos y la cuestión que sabemos de que ese sistema electoral pues solo representa los intereses de unos cuantos, ¿no? La cosa es que la propuesta es conformar un consejo de gobierno indígena que su voz sea representada por una candidata indígena, una mujer indígena que sea candidata a la presidencia de la República, ¿no? Entonces uno cuando escucha eso de principio, pues es un sacón de onda, ¿no? Porque cómo, si nosotros no queremos y sabemos más bien cómo es ese tipo de poder, ¿no? Las formas del gobierno que utiliza. Entonces, uno como delegado se pregunta y dice, ¿y ahora cómo yo voy a llevar esa información a mi pueblo, no? Cuando sabemos cómo son esas formas de gobierno, pues ahí empieza un problema de principio, ¿no? Pero es cosa de irlo trabajando, de ir discutiéndolo con los compañeros, así estuvimos 4 días. Discutíamos en las sesiones y también discutíamos fuera de eso, que creo que también es un proceso importante. Después de esas reuniones que teníamos con los compañeros, los demás compañeros del CNI, también del Ejército Zapatista, pues fuera de eso, los diálogos y las pláticas que teníamos así en corto con nosotros, pues también poco a poco iban aclarando esas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces la idea es que lo discutimos, lo trabajamos y yo se los voy a comentar como se los comenté a mis compañeros allá en el pueblo, ¿no? La idea es esa de principio, pero creo que en sí la propuesta va más allá de eso que podemos escuchar de principio, ¿no? La propuesta es ocupar un espacio que permita desenmascarar a toda esa clase política que está haciendo del despojo y de la represión un silencio, ¿no? Y que ese silencio es sistemático, que le permite al Estado seguirlo difundiendo, sin que nosotros como acá nos podamos conocer, ¿no? Por ejemplo, allá en el pueblo hace un mes, en Nextetelco, el 1 de noviembre llegaron 100 personas armadas a invadir una zona que es del pueblo, es una ex hacienda, y abajo hay una meyal, ¿no? Donde nace el agua. Son 3 hectáreas, entonces ellos llegan, invaden, llegan con personas armadas, balacean, están ahí varios días, pero nadie se entera, ¿no? Nadie sabe. Y de principio pensamos que son personas, ¿cómo se le puede decir? Es una persona, son varias o son esas 100 las que quieren esa tierra, ¿no? Pero detrás está la industria, ¿no? La extractiva de agua, las empresas de autos, todo eso que viene detrás enmascarado, ¿no? Y pues no lo sabemos en otras partes, ¿no? Ni siquiera en mismo Puebla saben todo lo que está pasando. Ahí justo a unos kilómetros de la capital, ¿no? Muchos no lo saben y sin embargo está pasando. Pues así está pasando en todas partes, ¿no? Entonces lo que se propone, una de las cosas importantes de esa propuesta, es ocupar un espacio que permita denunciar a esa clase política que está durante ya décadas despojando a los pueblos, y no solo en los pueblos, sino también en las ciudades, y que eso mismo, esa misma denuncia permita organizarnos, ¿no? Es un llamado a la organización libre, autónoma de los pueblos y también de los compañeros en la ciudad, que permita hacernos más fuertes, ¿no? Entonces, de principio, yo creo que la propuesta en sí, la fuerza que tiene es eso, es el llamado a la organización libre y autónoma, que permita romper como esas barreras que la misma ciudad y los pueblos hemos creado entre nosotros, ¿no? Sino que permita que trabajemos juntos, que nos organicemos, porque la cosa, como dicen los compañeros, está difícil y se va a poner peor, ¿no? Entonces, un poco de eso es lo que hemos estado haciendo allá en nuestros pueblos. De principio, la cosa fue llevar a consenso esta propuesta, que todavía no se ha dicho que sí, sino que eso lo vamos a ver ahorita en estos días cuando lleguemos al cierre del V Congreso Nacional Indígena. Pero de principio adelantarles que nosotros allá en Ixtetelco, Cuanalá y Ometoxtla, pues llegamos al consenso, la estuvimos trabajando y discutiendo y hemos decidido apoyar, sumarnos a la propuesta, ¿no? Y el hecho de sumarnos a la propuesta, decimos, no es que estamos esperando a que se diga que sí, en un consenso general, sino el hecho de sumarnos a la propuesta implica ya estar trabajando, ya estar organizándonos con otros compañeros de otros pueblos que también están pasando lo mismo, y entonces empezar a fortalecernos. Porque les voy a comentar que cuando pasó eso de la invasión de estas personas que llegaron armadas, pues nos organizamos entre muchos pueblos, la organización fue repentina, ¿no? Llegaron como alrededor de 10 pueblos vecinos. Pero también llegaron partidos políticos, llegaron los de Antorcha Campesina ofreciendo apoyo, llegaron todos, ¿no? Entonces ellos llegan y dicen, no, pues es que vengan con nosotros y nosotros les vamos a ofrecer, bueno, les vamos a dar solución a sus problemas. Los de Antorcha Campesina dicen, vengan con nosotros los vamos a sacar a esos invasores, pero pues también se tienen que sumar a nuestro trabajo, ¿no? Y nosotros ya sabemos cómo es eso, ¿no? Pero da la casualidad que compañeros también de nosotros, se podría decir que estamos en el mismo pensamiento de la Sexta, que están cerquita de nosotros, pues no llegaron, ¿no? Entonces uno dice que ahí es cuando uno tiene que reforzar este trabajo de organización colectiva, sobre todo porque ya sabemos cómo son, ¿no? Pues afortunadamente los compañeros de ahí del pueblo decidieron que no, que nosotros mismos vamos a ser los que nos vamos a organizar sin intermediarios, sin partidos, sin organizaciones gubernamentales, ni que le sirven al Estado, ¿no? Entonces ya se empezaron a armar unas brigadas de vigilancia, ya también se están haciendo unas pinturas, pues nosotros tenemos un periódico y también unos boletines que estamos denunciando, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, Milenio, El Sol de Puebla y otros medios desinforman mucho, ¿no? Entonces, medio dicen lo que está pasando, pero confunden a otros, entonces, pues no. Nosotros decimos, vamos a leer y a creer las noticias que nosotros mismos estamos haciendo, ¿no? Entonces, de esa forma, poco a poco, pues vamos trabajando. Ya se salieron los invasores estos, pero igual así como dice este compa que Gobernación llama al diálogo, allá también Gobernación llegó y de principio llegó con policía estatal, pero resguardó a los invasores, ¿no? El mismo municipio hizo un convenio con los invasores que les beneficiaba todo a ellos. Entonces nosotros nos preguntamos que si en verdad creemos que esos que están causando la injusticia nos van a dar a nosotros la justicia, pues sabemos que no. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando en eso. Y pues nada más, compañeros, decirles que cuando nosotros hemos aceptado sumarnos a esta propuesta, estamos diciéndoles a ustedes mismos también acá que estamos dispuestos a sumarnos con ustedes, apoyarlos. Nuestro apoyo puede ser muy pequeño, sencillo y humilde, ¿no? Pero decirles que estamos con ustedes y que cuando quieran, cuando gusten, pues también es su casa allá en nuestro pueblo, ¿no? Porque al final de cuentas somos compañeros y los compañeros se demuestra no solo de palabras, sino de hecho, ¿no? Entonces decirles nada más eso y agradecerles también la enseñanza, el ejemplo que ustedes están dando, pues por el trabajo y la lucha que están haciendo acá. Pues créanme que esto que hacen acá también lo van a saber los compañeros allá en el pueblo y pues de una u otra forma también nos vamos a sumar a su lucha, ¿no? Pues que de eso se trata, hacernos fuertes entre todos y pues agradecerles pues la invitación y pues todo, ¿no? Pues gracias.